acordé de otro día que olvidé. Era el 2 de noviembre y obviamente no resucité. Vengo a ver si no hay explicación.